nacionales. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, que ahora deberá ser debatido en el Senado. En todo el país hubo movilizaciones y vigilias a la espera de la votación. Los medios comunitarios alternativos y populares, entre ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizaron una vigilia radial que comenzó a las 22 y se extendió hasta las 12 del día siguiente. Miri, de Radialistas Tucumán, contó cómo era la espera en esa provincia. Se suma gente, con suerte hemos podido tener varias pantallas, entonces estamos todos bastante informados de lo que está pasando, así que bueno, nada, muy emocionados todo el día, de mucho agite, de muchas actividades, y bueno, acá tratando de aguantar lo que se pueda para ver todo lo que está pasando allá. Estamos en la capital de Tucumán, estamos en un bar cooperativo gestionado por sus trabajadores que pusieron a disposición el bar para que el bar y la calle en realidad. Rebalsó la verdad, así que instalaron una de las pantallas en la calle, está la calle cortada y una ronda bien grande de gente. La militante feminista tucumana relató las presiones de la iglesia en la provincia para que la ley no se apruebe. Estamos bastante expectantes de que sí, que se legalice, pero a la vez también sabemos de que por más que esto se legalice, va a ser una lucha ardua. Acá la provincia se manifestó en contra, el gobernador, el vicegobernador, legisladores provinciales también se manifestaron a favor de la vida, ese concepto que todos compartimos, todos estamos a favor de la vida, pero bueno, evidentemente hay una presión muy grande de la iglesia, también el 25 de mayo, cuando se hace una misa donde participa el arzobispo de la provincia y nombró con su nombre de pila a cada uno de los diputados y les pidió que voten en contra. Por suerte tenemos diputados que tienen posiciones que son independientes de su moral y de sus creencias religiosas y más allá de que puedan ser o no católicos, votan a favor de esta ley que significa un avance en derechos. Y bueno, sabemos de que va a ser un trabajo grande de seguir insistiendo para que estos derechos se cumplan, pero bueno, estamos ahí. Hoy justamente tanto la universidad, la Facultad de Medicina se manifestó en contra, más de 1000 médicos se manifestaron en contra, pero por otro lado tenemos muchísimos médicos que también se manifestaron a favor de esta ley y a favor de acompañar a las mujeres si este proyecto continúa y avanza hacia la legalización. En la Plaza de Libertador General San Martín, en Jujuy, también se realizó una vigilia a la espera de la votación, escuchando la vigilia radial de los medios comunitarios. Martina Montoya, integrante de Capoma, detalló esa noche previa y señaló la influencia de la iglesia en contra del proyecto. Estamos en la Plaza de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy, donde es protagonista todos los años de lo que es la marcha del apagón en memoria de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y de esas rondas que las madres en aquella época ya con los militares todavía acá en la municipalidad al frente empezaron a dar la vuelta. Una plaza que como en muchos puntos del país ha reflejado un montón de luchas, ¿no? Y es muy fuerte para nosotros también estar. Estamos con un colectivo de mujeres que venimos de alguna manera en este sector donde es, como en muchos lugares del interior, muy conservador. Saben ustedes, el pseudo Ledesma incluye muchísimas cuestiones. La iglesia lo mismo. Así que el poder económico, político y eclesiástico se siente muy fuerte en estos sectores. En esa misma plaza de Libertador General San Martín, Paula, integrante del plenario de trabajadoras, habló del trabajo de difusión realizado y destacó el apoyo estudiantil. Un grupo muy importante de compañeras, muy jovencitas, compañeras del movimiento estudiantil, de secundario, que llegaron a la plaza, que vinieron, con los compañeros con los que estábamos haciendo hace rato un trabajo militante, digamos sistemático, un trabajo de hormigas si se quiere, ¿no? En donde discutimos con las compañeras la problemática específica que es esto de la lucha por el aborto legal aquí en este país, bueno, San Martín también se ha caracterizado lo que es Libertador, ¿no? Un espacio, un lugar en donde la iglesia y la patronal tienen mucha fuerza, y a pesar de ello, ¿no? Hay un grupo que se está rebelando, hay un grupo de compañeras y de compañeros, porque también la presencia de los compañeros varones ha sido bastante importante, que se está rebelando y se organiza, ¿no? En pos de, por ahora, en pos de conquistar este derecho fundamental, que es la deuda que tiene la democracia con el movimiento de mujeres de Argentina.